Bueno, soy Lucas Soldá, categoría 6 y 7 de octava. Bueno, como dije, es una carrera muy dura, arranque de muchos competidores, pero bueno, se pudo corriendo inteligente, llegamos a un pelotón masivo, y bueno, yo viste, me destaco en la velocidad, entonces me pude destacar en el sprint. Y como decía hoy, estoy entrando para el proyecto de los Panamericanos y esta carrera me viene muy bien, ¿no? Bueno, muchas gracias, un saludo a todos. ¿Qué dedicas a la carrera? Bueno, más que nada a mi viejo, a mi vieja, a toda mi familia y al equipo que nos ayudan todos. Sí, sí. Gracias. Más que contento, fue una carrera dura, pero bueno, como pasó en la otra, llegamos en pelotón masivo y me pude destacar en el sprint. Bueno, demostrás tus dotes, demostrás que sos un buen sprinter, porque faltando 4 o 5 metros ya te sentís ganador, levantás los brazos. Sí, sí, o sea, en donde me destaco yo el sprint, y bueno, entrenando todos los días con los chicos, todos, gracias a Dios, pude mejorar, día a día mejoro cada vez más y logro obtenido, ¿no? Lucas, contame cómo fue la definición, cómo fue el sprint previo a la definición. Bueno, fue muy duro porque el tema de ubicarse y se iba moviendo mucho, viste, el tema de las caídas, doblé muy atrás, fui ganando posición en la recta final y en los últimos metros pude rematar. Felicitaciones, pero antes de irme quiero saber de qué cuadro sos hincha. Bueno, muchas gracias, y del más grande, del celeste y blanco de la academia. ¿Cómo sufrió la noche? Bueno, pero viste, somos así, lo de Racing es sufrí, y bueno, y eso es lo que lo hace grande el equipo. Gracias, Luquita. No, gracias.